Pongamos a prueba, pues, la tal escalera. Si es que el amor se puede convertir en una escalera, que en diferentes peldaños ves diferentes cosas en un mismo continuo. Veamos. Propongo solo tres, por ejemplo, va. Sencillitas, así, cotidianas. Omnipresente. De una va. Amor, alegría, sabiduría. Las tres son relativas entre sí y no puede haber una sin la otra. Incluso le podemos llamar a al origen así. Pero no nos vayamos tan allá porque ya que el origen es una cosa más abstracta todavía. Creemos categorías por encima de amor, alegría y sabiduría y categorías por abajo que se refieran a lo más práctico, cotidiano y material. Y centrémonos en que esas tres son representativas de lo que llamamos mental o emocional, si lo quieres ver desde el lado más espiritual.